Pues esa era la canción Escondite de Cajón Desastre y nos la recomendaba nuestro colaborador David Domingo, que creo que le tenemos ahora al otro lado del teléfono. Hola David. Hola Jose, sí estoy aquí. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, tengo un mes bastante atareado. Claro, ahora nos vas a contar por qué, pero en primer lugar tenemos esa entrevista que aparecía hace unos días en el magazine para música libre Flow.es, muy interesante, de este grupo que busca nuevos modelos para desarrollar sus facetas artísticas. Sí, exactamente. Cajón Desastre es un grupo de Extremadura que yo los conocí el año pasado a través de la plataforma Overload, que fue un concurso de red social para descubrir nuevos artistas de la música electrónica y que con Etaudio.es colaboramos, y entonces ellos fueron los ganadores al final de todo el programa, y los vi en concierto pues en Madrid y después los vi en Barcelona, y a través de ahí pues mantenemos una relación como para ver cómo van las cosas, porque era un caso bastante, a mí me gustaba como modelo, porque hacen pues un pop pues muy popular y tienen trabajan mucho de los directos. Y entonces en días de música libre, entonces se escapa bastante, lo que yo siempre digo, se escapa bastante de lo que es el estereotipo de Endel Devils, de música electrónica, del minimal, del techno, del experimental. Entonces esto es básicamente lo contrario, y me gustaba como modelo y lo sigo siguiendo y he estado siempre en contacto con ellos. Y entonces a raíz de empezar a escribir para Flow, pues vi como una cierta entrevista a estos artículos mensuales que hago, hacerles una entrevista me pareció interesante. Y ya lo empecé a hacer en enero, pero hasta ahora, hasta mayo, junio, no podía salir. Muy bien, y son varios los temas que abordan, cómo ellos mezclan el hecho de hacer ropa y estar en los principales eventos relacionados con ese mundillo y ahí presentar su música y venden su ropa. En fin, es una confluencia bastante poco usual, ¿no? Y probablemente algún grupo más se anime a raíz de todo esto. Sí, ellos son de familias de modistos y de sastres, y entonces digamos que aparte de la música tienen la faceta de creadores de moda, ya como de siempre, y entonces hacen esa combinación. Primero por la estética, tanto de la música como de los conciertos, pues tiene como una estética más de moda, como un ambiente así, y luego en base a su modelo de negocio, por decirlo así, cuando negocio se refiere a no únicamente un retorno económico, pues tienen una tienda, una marca de ropa que es la que pues venden si pueden, y se apoya mutuamente, tanto la ropa ayuda a la música, como por ejemplo estos pequeños eventos de diseñadores independientes, bueno, ferias de moda que van y aprovechan para hacer conciertos allí, y luego también la música, quien llegue por su música pues puede ver que hay una marca de ropa detrás también y que puede pues comprar estas prendas. Y sí, es este modelo de buscar algo más. En este caso ellos porque siempre han sido creadores de moda, pero pues para la gente que no... Supongo que gente que hace música no se va a poner a coser, ¿no? Creo que decía en la entrevista, pero puede ver un ejemplo de que de cualquier parte puede sacar un modelo y un retorno económico. Al menos buscar otras fórmulas imaginativas como han hecho ellos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cuelgan su música en SoundCloud, ¿no? Que es esta plataforma que ya nos habías explicado de lo que iba hace unos cuantos programas. Sí, tienen también en la página web también por descargar directamente los MP3 en archivos. Pasa que también a raíz yo les descubrí por la plataforma y la subieron en SoundCloud, y para la entrevista pues es más cómodo poner un player incluso de SoundCloud, que así pueden ellos ver también luego estadísticas, cuántas veces se han reproducido, etcétera. Aunque al final de la entrevista también puedes descargar los temas en MP3 sin ningún problema. Y la plataforma SoundCloud sí, daría para hablar bastante, ya lo expliqué hace algunas semanas creo, pero bueno, básicamente la potencia de su tecnología, del player que tienen, que puedes empotrarlo en cualquier página web, y tu blog, y tu página, y después una red social que hay detrás, para poder seguir a muchos artistas que cuelgan música y les sigues, comentarios que te pueden hacer, etcétera. Vamos, es bastante potente, yo le veo bastante futuro y creo que se va a comer bastante de mercado de MySpace de momento, hasta que empiece a explotar en lo que hay. Muy bien, y volviendo a Cajón Desastre, una cosa que comentan respecto a su relación con la música libre, pues que siempre han apostado por ella, les ayuda a darse a conocer, a hacer más conciertos, todo es un círculo que va funcionando. pero que todavía para ellos no se ha alcanzado el equilibrio, digamos, del tema de las donaciones o todo esto, como que todavía no se ha llegado a un punto en el que el artista puede regalar su música y al mismo tiempo pues tener una respuesta monetaria más o menos acorde por parte del público de forma voluntaria. Sí, bueno, yo creo que es la situación que piensa todo, prácticamente todo el mundo también, de que aún falta también que solo a base de donaciones y modelos económicos alternativos se consiga vivir de la música. La única forma actualmente es la música libre. Nosotros que creemos en el modelo de música libre es que lleguen a ser un grupo grande, ya sea musicalmente y a nivel de conciertos, de promoción y de gente que les siga con ese modelo, pero tienen que llegar hasta ese punto. O sea, siendo pequeño, con música libre, ni con música de pago ni con música libre vas a poder vivir de ello, pero incluso con música libre es un poquito más complicado. Entonces, siempre ellos son esa parte de escepticismo y que aún pensarían en que el mundo de las discográficas, que también que hacen una función, pues, obviamente, de promoción, de organización, de producción de la música, todavía creen en ellas, en las pequeñas, y de que llegar en música digital, pero vía una discográfica, lo cual es, en vez de un enlegro, una discográfica, por decirlo así, lo cual también es válido. Y bueno, hay bastante, últimamente estamos hablando internamente a raíz de ello, y a ver si sacamos alguna conclusión en el futuro, sobre todo de ese trabajo de los mil labels tienen que hacer por la música libre, que quizá no hacen, y el que sí que hacen las discográficas por la música de pago, porque la discográfica pues al final es un negocio y tienen que, en base a su trabajo, van a sacar su beneficio. Entonces los labels quizás no están haciendo suficiente trabajo pues como para orientar a sacar algún beneficio. Y bueno, pues esto ya estamos desarrollando en el futuro. Y en cuanto a un desastre, pues lo que he hablado yo con ellos es que si les da alguna oportunidad de que alguna discográfica pequeña o grande les contrate para hacer algún álbum, posiblemente lo harían. Aunque ellos intentasen negociar pues que esa música luego fuera libre, o bueno, si está colgada en Spotify y en otros tipos de portales de estos, también es un poco libre. No libre con nuestro sentido de licencia Creative Commons y libertad de modificar, de distribuir, pero al menos sí que es libre de escuchar. Pues ahí estaba entonces esa entrevista con Cajón Desastre publicada en flow.es. Luego nos vamos a la página web que tú diriges un poco, netaudio.es, y tenemos una información, por ejemplo, sobre la gira europea del netlabel chileno Pueblo Nuevo. Sí, el director de Pueblo Nuevo, que es un netlabel de Chile, de los más potentes, que se llama Mika, pues contactó con nosotros hace 2 meses avisando que iba a venir a Europa y que tenía algún concierto pues ya palabrado y que si podíamos buscarle más conciertos, ayudarle en la medida de lo posible. Y lo que hicimos fue contactar con algunos netlabels de Barcelona y de Madrid que tenemos más relación nosotros y bueno, les avisamos de que estaba que tenían preparado para conciertos y que si alguien pues quería, si alguien tenía hueco para hacer conciertos en algún ciclo, alguna sala con la que tuviera trato, que sabía que estaban aquí, que era una oportunidad, porque no, obviamente ya estaban aquí, no tenían que pagarle ni ni viaje ni nada. Y de ahí salió pues que en la Jaume Montsant, vuestro colaborador también, el ciclo que hace en la Bombeta en Mollet, pues para el mes de junio que lo tenía libre, pues van a actuar, van a hacer un showcase. Y después en Madrid, la gente de Ascensor, Miguel y Ángel principalmente, y bueno, tenían que presentar un manual de netlabels que han realizado, y aprovechando esa presentación pues van a hacer también el showcase en el Media Lab. Y aparte de estos, bueno, estos en España quizá lo que no que gastaríamos, sino que diéramos nosotros el toque de atención, pero ellos por su cuenta pues en Barcelona van a hacer como 3 o 4 conciertos, ya han hecho uno. Esto se lo ha movido Equipo, que es uno de los artistas que viven en Barcelona y ya tiene cogido, digamos, la medida a muchos de los locales, él toca mucho aquí. Y después van en Colonia, en el Colon Commons, en el festival de esta semana, y después por Berlín también pasan, que también tenían contactos para realizar. Así que al final la gira, pues, Colonia, Madrid, Barcelona, principalmente, y bueno, en Mollet, que podría ser aquí la provincia de Barcelona. Bueno, del festival Colon Commons hablamos dentro de poco tiempo, pero volviendo a Pueblo Nuevo, la verdad que su catálogo es muy interesante. Tienen reediciones de discos de hip hop, también de compositores de música electroacústica, una variedad tremenda. Y luego ellos, la definición que dan es que es música siempre de raíz electrónica, ¿no? Pero con una gran amplitud de estilos. La verdad que sí que es una discográfica virtual interesante, me parece a mí. Sí. De hecho, uno de sus grandes logros fue ganar un premio Quartz, un premio francés, que era como quizá la primera vez que se lo daban a un sello, un Del Debe. Entonces, estaba compitiendo con todo tipo de sellos y música de todo el mundo y ganó. Eso fue el 2008, ya lo pusimos en el estadio y le dio ese punto de como que consiguieron algo. Y sí, son muy grandes, de muchos artistas, muchos estilos. Y aprovechando esto, les vamos a hacer para Flow una entrevista para el mes que viene. A ver si creo que se la quiere hacer en vídeo en Alemania. A ver si es posible, pero bueno, ya tenemos contactado con ellos. Que nos expliquen más profundamente pues cómo funcionan y cómo hacen la selección. Qué tal en Chile, porque sabemos que hay escena, pero no lo sabemos a detalle. Aquí nos interesa también conocer qué pasa al otro lado del charco. Y a una de las cosas para esta entrevista, decidimos hacerla abierta, que significa que cualquier persona puede enviar sus preguntas y yo se las haré a todos en Alemania o en Barcelona, ya veremos. Así que invito, si gente que quiere preguntarle cosas, que se mire Pueblo Nuevo, pues que me envíe las preguntas vía Twitter, vía email, que yo este sábado o este domingo pues le haré toda la entrevista y a ver qué nos cuentan. Vale, pues entra en netaudio.es y ahí tiene la referencia para mandar esas preguntas. Nosotros también estamos intentando cerrar la entrevista, a ver si le podemos hacer una aquí a Mika Martini también. Y vamos a escuchar entonces un tema de equipo titulado Al ritmo del espejismo y se mezclan aquí las dos cuestiones, la de la gira de Pueblo Nuevo y la del Festival Colón Commons, porque pertenece al quinto volumen de ese festival. Un volumen recopilatorio que tú nos recomendabas y de ahí sacamos este tema de equipo que es uno de los artistas destacados de Pueblo Nuevo. Vamos a escucharlo. ¿Te sugiere algo en especial este tema? En fin, electrónica así con toques variados, yo diría. Sí, equipo yo conozco personalmente y tiene varios tipos de proyectos, tanto como, bueno, como equipo, y luego también trabaja en espectáculos de danza contemporánea y hace toda la parte de música. Y también hace también un dueto se llama Dus con Lars von Mars, así que toca varios estilos y varias texturas, desde cosas de IDM a cosas más experimentales, cosas más ambientales. Así que esperemos a ver creo que lo va a ser más ambiental lo que va a hacer en Colonia, lo que hace en esta gira. Bueno, pues ahí vamos a escuchar este tema al ritmo del espejismo. Seguimos aquí en Intangible 23. Hemos escuchado este tema de Equipo al ritmo del espejismo. Él es uno de los artistas que estará en el festival Cologne Commons en Alemania. Y otro que va a estar ahí es nuestro colaborador David Domingo. Esto empieza el día 10, ¿no, David? Sí, el viernes. Ajá. ¿Viernes día 10? Sí, creo que sí que es día 10. No, el día 10 es jueves. Ahora, Exacto. pues sí, bueno, oficialmente empieza el viernes. Son 2 días, viernes y sábado. Ah, vale. Y no, el 11 es viernes. Empieza el 11, viernes y acaba el sábado. Son 2 días de conferencias por el día, desde la mañana ya, desde las 12 hasta las 8, que hay bastante interés. Y luego, pues conciertos por la noche en otra sala. Y debe haber como 4 o 5 conciertos cada noche. Y estamos ante quizá el gran evento del NetAudio europeo de cada año, ¿no? Sí, a ver, este año, el año pasado hubo el Netadio Berlín, en el octubre. Entonces este año, Netadio Berlín y Netadio London se van intercambiando. Este año Netadio London no va a ser en 2010, va a ser en 2011, porque han tenido, bueno, problemas de tanto de dinero como de la sala que ya están cogidas, así que la han movido a mayo de 2011. Esto no es todavía oficial, pero lo más probable es que sea así. Entonces, la parte de Berlín, donde se esperará hasta 2012. Netaudio Lisboa, aquí van a conseguir una financiación para hacer un festival, tendrán un plazo de un año, porque el propio ayuntamiento les ha dicho que este año no puede haber tanto dinero, que tiene que ser el siguiente. En cambio, el Cologne Commons es un festival anual que se celebró el año pasado, o sea, y este año se va a celebrar. Y yo creo que no va a haber este año más festivales, quizás después de verano alguno pequeño, pero no tengo constancia segura. En España tampoco va a haber, a menos que pase alguna cosa rara. El de Barcelona vamos a hacerlo. Había una posibilidad de hacerlo en Madrid, pero de momento también está en el aire. Así que esperamos todo el 2011. Entonces, sí, este año, como es el único que hay de festival dedicado a música y cultura libre en Europa. Es un festival no solo de música, sino que es más cultura libre en general y las conferencias tienen casi más peso que los conciertos. Quiero decir, no es un festival de música al uso de que hay alguna charla, pero que es principalmente música, sino que hay mucho más tiempo de conferencias que de música. De música, pues por supuesto, es la fiesta de los showcases de las 2 noches. Y sí, yo voy a otras cosas. Voy a por el día, hablaremos, hay un panel internacional de asociaciones de NetAudio, por decirlo así. Los que participamos, pues Andy Studer de Londres. Luego voy yo desde aquí de Barcelona, bueno, de España. Viene Mika representando a Barrio Sudamericana desde Chile, de Pro Nuevo, que hemos hablado antes. Y Dirk, que es de un label alemán, el cual, pues cada uno desde su país y desde su visión, pues vamos a explicar cómo están los labels, cómo están trabajando, qué proyectos hay, qué formas de colaborar internacionalmente, un poquito a dar el estado del arte de la escena en Etavio y de la música libre en cada país comparando. Esa es la única conferencia que hay en inglés, el resto son en alemán, así que no me las he mirado en profundidad, pero suele haber sobre tema licencia, sobre producción, sobre promoción, sobre temas legales en Alemania, en este caso, de música, de arte, de vídeo, de todo. Después también hay proyecciones de películas de libros o sobre la cultura libre, y luego los conciertos por la noche, que yo estaré el viernes abriendo durante hay una pequeña pica pica, porque así, pues yo estoy viendo música de fondo, que es música así como música libre todo, por supuesto, pero música relajante, quiero decir, pues pop, ambient, alguna cosa IDM, pero bastante tranquilas, como lo último que he estado hablando en Flow, pues siguiendo esa línea. Y después el mismo viernes ya les toca paso a Polo Nuevo, que hemos hablado antes, que hacen un showcase de 4 artistas, Equipo, Lars von Mars, Fiat 600 y Mika Martini. Y después, pues ya supongo que ya pondrán más caña, ¿no? Más de minimal y techno que hacen en Alemania. Y también eso el viernes. El sábado actúa Hermético, de Amamunsan, que también, pues claro, es vuestro. Y va a hacer un live de como Hermético, o sea, de minimal, del sello Inocuo. Y creo que es el sábado, ya pues más tarde. Así que esperamos, bueno, sobre todo dar a conocer lo que estamos haciendo aquí, conocer lo que hacen el resto de gente. Por supuesto, conocer a mucha gente allí en el propio festival y por la noche, pues, pasarlo bien nosotros poniendo música y hacerlo pasar bien a la gente que está allí. Pues no sé si es que el día se inaugura oficialmente o no sé qué, pero por lo que veía aquí en la página sí que ponía del 10 al 12 de junio, pero sí que lo gordo efectivamente es el 11 y el 12. Y como nos comentas, una buena representación hispanoparlante, digamos, ¿no? Que va a haber allí en Alemania, dando a entender el peso que tiene nuestro país y otros de Latinoamérica en esto de la música libre. Sí. Ya te digo, de aquí de Barcelona vamos yo, Jaume y la gente del Pueblo Nuevo que vive aquí, que es un equipo y Fiat 600. Y después de Mika, pues viene desde Chile, pero pasando de la gira europea esta, y salta también desde Barcelona. Y sí, el peso que tiene, bueno, a Jaume, a Hermético y a gente del Pueblo Nuevo, pues los seleccionaron para la parte musical, porque hicieron un call for entries, o sea, un open call para que la gente presentase propuestas. Y después yo ya, pues al buscar el panel internacional, pues a mí ya me avisaron, a mí ya Cristian. De hecho iba a ir Cristian, pero no puede por los compromisos, así que voy yo en sustitución. Y ya dije, pues ya que estoy allí, os puedo poner algo de música. Y también yo la parte musical es una cosa totalmente secundaria. Y yo creo que sí que tiene cierto peso, sobre todo. Nuestro punto es que al escribir en español, pues abarcamos también una parte de Latinoamérica, bueno, al menos nos leen porque está en español. Así que sí que tenemos potencia en cuanto a cantidad en el Leves y de calidad. Siempre hemos dicho que aquí se están haciendo cosas muy interesantes, que bueno, en el Leves que tienen un buen modelo detrás y que podrían enseñar a muchos otros. Y en Alemania ya lo saben esto y por eso siempre están en comunicación con nosotros y siempre les interesa todas las propuestas que estamos haciendo. Y es lo que yo voy a intentar pues, explicar allí a toda la gente que esté presente. Muy bien, pues ya el martes que viene ya Jaume nos cuenta un poco cómo ha ido todo eso y nos haremos eco de lo que tú publiques en netaudio.es y flow.es al respecto. Lo que llama la atención efectivamente que se han notado un montón los recortes en toda Europa entonces, ¿no? Porque si este año va a ser prácticamente el único gran evento veraniego relacionado con la música libre, pues porque se están apretando el cinturón en todos sitios, ¿no? Sí, seguramente. No sé las causas exactas, pero en Lisboa y en Londres tiene pinta de sí, de recortes de subvenciones y dejarlo pasar para el año siguiente. O acumular, porque ha sido 2 años de subvenciones para poder hacer durante un año festival. Y en Colonia también sé que han tenido bastantes, no problemas, pero bueno, que han tenido que replantear bastantes veces lo que hacían, porque nuestra experiencia, por ejemplo, de la gente que vinimos de fuera, pues hasta última hora no han podido confirmarla. Bueno, última hora. Como dijeron, vale, escogemos. Luego, bueno, esperar porque no sabemos seguro. Tenemos que mirar. Y después al final dieron el sí a traernos. Y sí, es una lástima, pero yo creo que está afectando a no solo a Netaudio. Bueno, Netaudio quizá más porque somos más pequeños, pues claro, depende mucho de subvenciones. Pero a todo, Pero a vamos. todo el mundo, a los grandes también, y conciertos. Y cualquier cosa que quieras montar ahora, tienes que autofinanciarte y no esperar subvenciones porque o no va a haber, o si era el tamaño antes, te las van a recortar. Yo es lo que me estoy encontrando aquí, al menos en Barcelona. Pues nada, David, ya seguiremos en contacto el mes que viene. Espero que todo vaya muy bien, que se escuche buena música, se hable de cosas interesantes, se llegue a alguna conclusión y que lo pasen ustedes todos muy bien. Sí, seguro, seguro. Pues nada, un abrazo. Vamos a escuchar ahora otro tema de ese recopilatorio, el volumen número 5 de Colon Commons, de Hermético precisamente. Esto se titula F13. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos hablado con nuestro colaborador David Domingo, en primer lugar de la entrevista que publicó en Flow.es al grupo Cajón Desastre, que mezcla la música y la moda. Luego sobre la gira europea del Anel Label de Chile, Pueblo Nuevo, y por último del que va a ser el gran festival dedicado al Netaudio del verano en Alemania, el Cologne Commons. Empieza este y termina este fin de semana y va a tener una destacada presencia española. Yama Munsan nos traerá la crónica el próximo martes. Y Jaume es también el autor de este tema, bajo el seudónimo de Hermético. Se titulaba F13 y es un adelanto un poco de lo que pinchará y la música que hará en ese festival este fin de semana, ya digo. Y ahora escuchemos la grabación histórica, como todos los martes. Por una vez nos vamos a librar de los chasquidos y los sonidos tan añejos que le dan su encanto, pero que en este caso no están. Luego te explicamos por qué. Thank you. Esta era la canción que antes tenía prisa por salir, la grabación histórica de este martes, Scott Joplin interpretando su tema Pineapple Rag. Es una interpretación de 1908. ¿Y cómo es posible que nos haya llegado sin ruidos y con ese sonido tan prístino? Pues resulta que se trata de un rollo de pianola. Ya sabes que ese sistema se empleaba hace muchos años para recoger interpretaciones. El músico se ponía delante de un instrumento preparado y tocaba la pieza, y eso quedaba registrado en una especie de enorme rollo de papel, y luego el instrumento lo leía y lo reproducía. Cuando en esas películas te ves una escena del piano que aparece tocando solo, que se presionan las teclas y todo, pues es porque es una pianola. Este tema, Pineapple Rag, aparece en el álbum Frog Legs, significa patas de rana, que recoge grabaciones de la época del ragtime. Ahí es, por supuesto, un referente de Scott Joplin, y lo podemos encontrar en el Free Music Archive, cuatro temas, todos de Joplin, en descarga gratuita y legal. Lo hemos recogido en esta sección de la grabación histórica. Y la otra sección que tenemos todos los martes, que a poca gente le gusta, es el momento bizarro. La sintonía es la de siempre. El Dr. Phibbs tocando o aporreando los acordes de la música introductoria de Psicosis, interpretada la música y compuesta originalmente por Bernard Herrmann, y nos da pie para escuchar a un artista polifacético, experimental, un gran compositor, de los más importantes del Net Audio, pero que aquí se nos manifiesta en su faceta más bizarra. Es Quédate con su nombre, Ergo Fizmit. Y el tema que hemos seleccionado se titula Auber's Vesper Farnaby Absalom Mix. Bye. Para mí, que Ergo Fidmi es todo un crack, vamos. Un compositor polifacético. No creas, si esto no te ha gustado, que es lo único que hace. Tiene otros muchísimos estilos, pero este encajaba muy bien en el momento bizarro. El tema Auber's Vespers, Farnaby Absalom Mix, el segundo del recopilatorio que él mismo preparó junto a otros artistas, pero él fue quien impulsó su creación. El recopilatorio One Pipe Moves, que recoge distintas pistas de poesía sonora. Estamos en el ámbito de la electroacústica, pues más misericorde, abstracta y experimental. Pero bueno, merece la pena escucharlo. Se puede descargar también desde el Free Music Archive. Y este era el tema que más me ha llamado la atención. La mayoría son 17 y emplean sobre todo la voz humana, manipulándola para distintos efectos. Pero este, ya digo, es el que más me gustaba. Y de Ergo Fidmis, pues te comento que es el autor, además de la obra más ambiciosa que yo he visto dentro del Netaudio de todos los tiempos, como es ese ciclo de Faust, el ciclo de Fausto, de Faust Cycle, un lanzamiento de Headphonica que son 14 horas de música, vamos, un montón de estilos, desde pop hasta manipulación, ópera. Seguro que vamos a hablar mucho de ese disco en el futuro próximo aquí en Tajil 23. Y después de quedarnos flipando con la música de Ergo Fidmis, vamos a escuchar a unos argentinos, Geppel, ya los conocemos, presentaban su álbum Cusca en Clinical Archives, y de ahí hemos seleccionado otro tema, este cantado, se llama Barrio de Cordón. Tienen en sus manos el despertar de una fogata carmesí, viejos conventillos de gaboto y sierra y una negra vieja en batón. Niños gramilleros pasan sus sombreros en mi viejo barrio del Cordón. En sus ojos esa ilusión de un celeste y blanco por el campeón. Un papel de diario abriga una botella de un tinto berreta sin cortar. Sueños encendidos abrigan sus noches en mi viejo barrio del Cordón. Si vos querés thank you. tus calles, el temple de los tambores, baila el barrio con la llamada, los relatos que se saben, se esconden tras sus puertas, gracias Cacho por tu tema, por el baile y tu poesía, pues creo que sí ha sido una selección musical ecléctica la de este martes. Empezamos con el pop sintético de Cajón Desastre, después las propuestas electrónicas más minimalistas y destinadas a la pista de baile de Equipo y Hermético, que estarán en el festival Colón Commons este fin de semana. Luego venía esa pieza para piano recogida en un rollo de pianola de Scott Joplin. Asimismo, el momento bizarro con el indefinible Ergo Fizmis, que es un compositor británico, un dato que se me olvidaba antes apuntar. Y por último, Geppel, un estupendo grupo argentino de jazz que nos dejaba este tema, Barrio de Cordón, de su álbum recientemente editado en la net label rusa Clinical Archives y que se titula Kuska. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, además de la forma de acceder a nuestra páginas en Facebook y Twitter, y también si nos quieres mandar un mensaje de correo electrónico, pues será bienvenido. Así que nada, hasta mañana miércoles con nuestra ración electrónica de rigor. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para escuchar cosas completamente distintas.